Buenas noches, bienvenidos a Radio Sin Fronteras. Perdón, estamos teniendo problemas ahorita con el aparato de sonido, pero aquí estamos en esta ocasión. Buenas noches. Sí, buenas noches, Reina, ¿cómo estamos? Sí, aquí estamos, empezando el programa. Transmitiendo desde Santa Ana, California, aquí del Centro Cultural de México. En esta ocasión queremos platicar un poco de lo que estamos haciendo aquí en el centro. Recuerden que este programa es parte de Colaboraciones Transnacionales, que es un cuadro de aquí del Centro Cultural de México que trata de tener colaboración, como su nombre lo dice, con comunidades en México y en otros países de migrantes. Y en esta ocasión quisiéramos comentarles, platicar un poco de lo que estamos haciendo para fortalecer estas colaboraciones, especialmente en situaciones de crisis como las que tuvimos el 19 de septiembre y que estamos aquí todavía organizando nuevas estrategias que no queden solo en la donación de ropa, de comidas, ¿verdad? Que pues sí ayudan y mucho, y que hicimos aquí en el centro, pero que se hagan de una forma más prolongada y organizada. Entonces, en el centro siempre decimos que la cultura que gozamos todos los mexicanos y que traemos de nuestro país nos une, nos fortalece y nos permite organizarnos de formas muy, muy efectivas. Entonces, lo que hacemos en estos casos es, pues a través de nuestros talleres, de nuestros eventos culturales, dar voz, ¿no?, a gente de la comunidad que muchas veces está... que está un poco alejada de todo lo que está pasando en nuestros lugares de origen. Y bueno, en esta ocasión me gustaría comentar esta semana y lo que tenemos planeado para unir precisamente nuestros eventos y nuestras formas de organización a través de la cultura para seguir fortaleciendo los lazos de los inmigrantes que vivimos aquí en Santa Ana y fortaleciendo así nuestras relaciones con nuestros lugares de origen. Bueno, les cuento que estamos ya en nuestro tercer taller, que son talleres gratis, que estamos llevando a cabo aquí en el centro, organizados por Colaboraciones Transnacionales para la celebración del Día de Muertos, que es uno de los eventos más importantes del centro, al cual acuden cerca de 40,000 personas. Y hace poco decíamos que el reto realmente no es llegar a 60,000, sino que el reto es hacer entender a la gente, a nuestra comunidad, que la cultura nos une y que esa fuerza la podemos usar para desarrollar formas de bienestar, no solamente aquí en nuestra comunidad, pero en nuestros lugares de origen, ¿no?, apoyándonos mutuamente. Entonces, este es un buen ejemplo, déjenme comentarles. Vamos a estar hablando de los talleres que estamos desarrollando. Empezamos el 14, ya estamos ahora, el próximo jueves es el 28 de septiembre. Llevamos dos talleres. El primer taller fue de taller de flores de papel. Hacemos flores simulando la flor de cempasúchil, que vamos a hablar dentro de poco tiempo mucho de la flor del cempasúchil. Y el siguiente taller pues fue el taller de papel picado, al que acudió muchas mujeres, ¿verdad?, de aquí, sí, de la comunidad, interesadas en conocer más de cómo hacer su papel picado para la noche de altares. Sí, lo más interesante es que también había niños y jóvenes, o sea, estaba muy bonito. Claro, y Vamos a platicar un poquito del significado de esta noche de altares para la ciudad de Santa Ana y para las personas que participan en este gran evento. Pero ¿qué tal? ¿Qué les parece si antes de seguir hablando de los talleres y de nuestra celebración para Noche de Altares, vamos a escuchar algo de música? ¿Qué vamos a escuchar esta noche, Reinita? ¿Qué tenemos? Sí, ahorita vamos a poner aquí algo que esta computadora está fallando un poco. No, perdón, parece que tenemos un poco de problemas con el sonido. En un momento vamos a escuchar Mi Bendita Tierra con Juan Gabriel. Nos dicen que se nos ha congelado, si es lo que está pasando, el internet. Mil disculpas. Sí. Bueno, pues seguimos platicando un poco mientras que arreglamos lo del internet. Mil disculpas. Esto suele suceder aquí en las radios comunitarias. Bueno, y les comentaba que este próximo jueves 28 vamos a tener aquí en el centro un taller del cultivo de las flores de cempasúchil. Les cuento la historia de este taller. Recuerden que uno de los objetivos es unir e invitar a las personas que tienen conocimiento del cultivo, por ejemplo, de estas flores, aquí al Centro Cultural, para que nos enseñen de sus experiencias. Y no solo de sus experiencias para cultivar la flor, sino de sus tradiciones, de sus pueblos. Entonces, hemos llevado cada año aquí en el centro el taller de cómo cultivar las flores. Y bueno, como les decía, han llegado a Noche de Altares cerca de 40,000 personas y ha sido tal éxito que ahora todas las tiendas aquí en Santa Ana te venden las flores de cempasúchil y están haciendo un buen negocio. Entonces decidimos, como parte del objetivo de la celebración, de cómo cultivar nuestras propias flores nos podría permitir crear nuevas formas de producción al mismo tiempo que disfrutábamos de nuestra tradición. Entonces, esta persona que nos daba, en paz descanse, el señor Eric Velasco, que nos daba el taller de la flor, del cultivo de la flor, pues empezamos a organizarnos a través de cooperativas, a través de diferentes vecindarios de aquí de Santa Ana que estuvieran interesados en aprender a cultivar las flores. Y ya en los últimos 2 años hemos tenido la buena experiencia de poder compartir el producto de estos cultivos y de, por medio de donativos, premiar a las gentes que se dieron a la tarea de aprender a cultivar la flor y de organizar la distribución de flores para los altares que se llevan a cabo la primera semana de noviembre aquí en Santa Ana. Entonces, bueno, es una historia un poco larga, pero quiero que ustedes se lleven un poco la idea de cómo aquí en el centro estamos tratando de unir el despertar de nuestra tradición al mismo tiempo que el usar esta motivación que nos da la cultura, esta fuerza que nos dan nuestras tradiciones para crear formas de desarrollo económico en una comunidad organizada a través de nuestros valores, ¿no? Y bueno, es una ardua tarea que tenemos aquí en el Centro Cultural, y para eso estamos invitando a todos los que estén interesados en participar y ayudarnos. Por ejemplo, otra parte importante de esta noche de altares es el traer las tradiciones de cada estado de México. Por esta razón, tenemos los altares tradicionales, tenemos altares para cada estado de la República. Y bueno, ahora tenemos 3 diferentes altares preciosos. Por ejemplo, para Morelos, tenemos un altar que hacen de la región de Ocotepec, que es muy diferente al altar que nos organizan los chinelos, ¿no? Con la señora Mónica Lagunas. Y bueno, este año el Distrito Escolar de Santa Ana va a organizar un altar también dedicado a Morelos. Entonces, tan solo de Morelos vamos a tener 3 diferentes altares. ¿Qué pasó, Reinita, ya? Sí, vamos a... Bueno, parece que se arregló un poquito el problema con el internet. Sí, a ver, pues sí está fallando un poco, mil disculpas. Pero vamos a poner aquí una bonita canción en solaridad a nuestro México. ¿Qué le parece, Socorrito? Si la escuchamos. Me parece muy bien, muy buena idea. Hijos de una misma madre, bien vestida en 3 colores. Con tierra buena que revive, con los más altos honores. Nuestro enemigo, la pobreza, hay que acabarla con destreza. La solidaridad es nuestra, con desarrollo se demuestra. Gobierno y pueblo hacen la fuerza, el campesino y la gran empresa. Unidos por naturaleza, que viva México y florezca. Al amparo de nuestra bandera, no es difícil la manera de construir entre nosotros toda una nueva era. El verde será la esperanza, el blanco la limpia confianza, el rojo la sangre que alza. Recuerdo de aquellos tiempos cuando la plata era un peso. Después la lucha contra aquellos que dudaron de lo nuestro. Siempre anfitriones de cualquier otro país, con alegría recibimos, porque así es nuestra raíz. Solidaridad, estaremos. y seguimos platicando un poco de nuestro plan para la Noche de Altares 2017. Comentábamos la importancia de los talleres, que son gratis, que están impartiendo aquí en el centro para conocer más de la tradición, para unirnos a otras personas de los mismos estados, de los mismos pueblos, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades de origen, para organizarnos de una mejor forma, ¿verdad? Para seguir, por ejemplo, algunos de los personas participando en estos altares han sido muy, muy eficientes para organizarse, para enviar donaciones de una forma organizada y en contacto con la comunidad de origen. No queremos ser sorprendidos mandando donaciones, que muchas veces no sabemos el fin, ¿verdad? O la forma como se van a distribuir. Queremos tener contacto con la gente, sí, con la afectada, que va a ser recipiente, ¿verdad? De estos, de estas donaciones. Y esto, ¿no crees? Solo se da cuando las organizaciones de ambas comunidades, aquí en Estados Unidos y en México, están en contacto. Sí, así es. Y bueno, esto no lo podemos hacer y nos cansamos de repetirlo si no nos organizamos para que estas relaciones se lleven a cabo. Y por eso estábamos comentando la importancia de participar en estos eventos, que es ahí donde nos podemos encontrar con algunos paisanos, ¿verdad?, de nuestros pueblos que comparten los mismos intereses por ayudar a nuestra comunidad de origen. Sí, pues sí, es la misma solaridad. Solaridad, es el mismo sentimiento, ¿no? Sí, pues sí. Y por ejemplo, estábamos hablando del taller que vamos a tener este jueves del cultivo de flores de cempasúchil. El año pasado, los asistentes al taller tuvieron la oportunidad no solo de escuchar de la tradición de la flor que se usa en el altar desde la época prehispánica, ¿verdad?, hasta nuestros días, sino también de participar, de ver cómo formaban parte de los miembros de la comunidad que están sembrando cempasúchil en sus jardines, ¿no? Entonces, las gentes que vinieron aprendieron, se llevaron su maceta, se llevaron su plantita y empezaron el cultivo de su cempasúchil en sus propias pues casas. Sí, no es necesario que tengan un terreno en las propias macetas, puede crecer la planta muy bonita, sí, con cuidado. Y dejamos de estar enriqueciendo a los Home Depots y a todos los que venden flores acá, ¿verdad? Sí, a todas las tiendas comerciales, o sea, no. Y luego, ¿qué te cuento? Que ya también lo vendemos acá en el mercadito, ¿verdad? Vamos a tener las macetas de cempasúchil que produce la gente en las cooperativas para estos días de muertos, para que los coloquen como ofrendas, ¿verdad? Sí, en sus altares. Sí, exactamente, vamos a traer al mercadito macetas que ya las plantas ya están creciditas y para que se las lleven a sus casas y tengan para que hagan sus altares. Sí. Bueno, y no podríamos dejar de hablar de el maestro que nos dio tanta fuerza en este movimiento. Que mencionaba hace un momento, que falleció el año pasado, ¿no? Este año. Sí. El señor Eric Velasco, que mañana, el jueves, perdón, pensamos hacerle un pequeño homenaje, pero estamos planeando uno y grande con los paisanos de Nochistlán, ¿sí? Les vamos a pasar información más adelante para que nos acompañen. Entonces, sí, pues sí, así es, para que vengan todos a conmemorar, ¿no? Bueno, no sé si hablar de los talleres que siguen o vamos a escuchar algo de música y después seguimos con más información. Pues, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Gracias a la Vida? Me parece muy bien. Vamos. Chilena.

contactar artesanos, como las personas que nos vienen a enseñar de artesanías del barro, ¿no? De diferentes lugares, de Morelos, del Estado de México, y apoyar en estas, con las gentes que participan en estos eventos, apoyar estas, la compra, ¿no? De estas artesanías aquí en el centro. Pero, pues, si no tenemos comunidad, ¿quiénes la van a venir a comprar, verdad? Tenemos que organizarnos primero acá para poder apoyar de una forma más, como decía, más objetiva, más clara, más concreta. Aquí en el centro se recolectó bastante, ¿verdad? Se llevó, mandó, todavía tenemos aquí. Sí, así es. Y siguen llegando las colectas. Y sí es importante, pero creemos que es también muy, muy importante que podamos hacerlo de una forma, con un proceso más sistematizado, ¿no? Aquí tenemos un mercadito donde estamos vendiendo cosas de las cooperativas de México, pero también de las cooperativas de gente que se está organizando con sus propios medios. Para sí, poder, así es, de aquí de la comunidad. De la comunidad. Bueno, algunos de los talleres que vamos a tener para que los anoten, y también esta información está en el Facebook del centro. Sí. Y vamos a subirlo también a la del radio. Sí, ajá, lo encuentran en el Facebook, pueden entrar a la página de el Centro Cultural de México, pueden entrar a la página de radiosantana.org, y pues sí, se les va a dar información también en todos los la programación de la radio para recordarles las fechas. Tenemos, por ejemplo, para el octubre 5, vamos a hablar de la importancia de los platillos tradicionales. Siempre digo, no le vamos a poner a nuestras ofrendas un McDonald's, ¿verdad? Pues no. Entonces vamos a hacer un rico mole, vamos a aprender a hacer un rico mole, unos tamales oaxaqueños. Sí, pues sí, como se acostumbra ya, ¿no? Sí. En lo que les gustaba a nuestros. Entonces no se pierdan este taller de la importancia de los platillos tradicionales. El siguiente jueves vamos a tener el taller de las calaveritas de azúcar, ¿sí? Después la preparación de coronas, estas coronas muy tradicionales de flores de cempasúchil, los arcos. Ajá, hay arcos. Y bueno, uno de mis talleres favoritos es el de taller de papel maché, que hacen estas catrinas padrísimas, grandísimas. Oh, sí. Muy, muy bonitas. Y bueno, pues las señoras que quieran aprender a hacer su catrina, ¿verdad? Aquí vamos a tener el taller también. Son gratuitos. Sí. Y bueno, terminamos el 2 de noviembre con la historia y el significado del Día de Muertos, que también es muy importante para entender la tradición y hacerlo no comercial, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos proteger del comercialismo? Pues entendiendo qué son los elementos que aparecen en el altar y por qué, ¿verdad? Sí, pues sí, así es. Y pues todos los talleres se estarán dando aquí en el Centro Cultural de México, y la dirección es 837 North Ross, Santa Ana, y todos los talleres se dan de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, para que todos puedan venir a esa hora ya saliendo del trabajo. Así es que son todos bienvenidos, toda la familia. Bueno, pues yo creo que con esto nos retiramos. Solo para recordarles nuevamente del próximo taller, que es el jueves, jueves sí. 28 de septiembre a las 6, como decía Reina, aquí en el Centro Cultural. Vamos a aprender del cultivo de las flores de cempasúchil, de la importancia de la flor de cempasúchil en el altar tradicional. Y bueno, no sé si quieres añadir algo. Ah, pues por el momento este es todo y ahí les estaremos dando más información y recordándoles este los horarios. Y pues sí, que tengan este feliz noche. Sí, recuerden, estos talleres es para la celebración del Día de Muertos, que lo vamos a hacer aquí el 4 de noviembre, ¿no? Es el primer sábado, como se acostumbra aquí en el centro. Sabemos que es el 2, pero aquí lo celebraremos el 4, el primer sábado de cada noviembre. Ajá, cada noviembre. Entonces los esperamos el 4 de noviembre y asistan, por favor, prepárense para su altar asistiendo a estos talleres organizados por el Centro Cultural de México, por el cuadro de colaboraciones transnacionales. Así es, completamente gratis, perdón. Sí. Y bueno, los esperamos el próximo martes a la misma hora y aquí nos vemos el jueves. Así es. No se la pierdan. Sí, y pues los vamos a dejar con otra canción muy bonita de Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios. Muy bien. Y con esto nos despedimos. Toda la pobreza. Gracias.